Santiago se ve una luna, más bella no ha de encontrar. Aunque tu destino te lleve lejos, otras lunas a mirar. Aunque tu destino te lleve lejos, otras lunas a mirar. Yo que lejos me fui del pago, no olvido su claridad. Porque lucecita que alumbra mi alma, compañera de mi andar. Porque lucecita que alumbra mi alma, compañera de mi andar. Si de tanto andar entre estrellas, la oscuridad me sorprende. Quiero morir cantando junto al calor de mi gente. ¡Ahora! En el río ver navegar la luna antes que mi alma se ausente. De los cantores, vigía de mi ciudad. Cuando la vida la de triste acento comienzan a sollozar. Cuando la vida la de triste acento comienzan a sollozar. Hasta el alba de serenata me acompaña guitarrear. Y cercano el día el sol le roba su pañuelo nocturnal. Y cercano el día el sol le roba su pañuelo nocturnal. Si de tanto andar entre estrellas, la oscuridad me sorprende. Quiero morir cantando junto al calor de mi gente. Bueno. En el río ver navegar la luna antes que mi alma se ausente.